así como un avance putativo de lo que fueron después en el 76, ellos desataron la resistencia. Ellos provocaron que los que nunca habían entrado en armas empezaran a tomar contacto con las armas, y por eso para nosotros el 16 de septiembre no comienza la caída de Perón, sino que se inicia la resistencia peronista. Por lo tanto, hoy cumple 61 años el resistente peronista. Salud a los que todavía viven, y recuerdo emocionado a tantos peronistas muertos, asesinados y torturados en estos años. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Diego, ¿qué tenemos? Hoy conmemoramos el Día Nacional de la Juventud. Se conmemora en recuerdo de los jóvenes militantes estudiantiles secuestrados por las fuerzas de la represión del golpe del 76 durante el denominado Noche de los Lápices, ocurrida el 16 de septiembre de 1979. Los jóvenes de la Noche de los Lápices tenían entre 14 y 17 años. Eran estudiantes secundarios que fueron secuestrados hace 40 años por fuerzas militares del proceso, que eran los herederos de aquellos golpistas del 55. Marchaba porque estos chicos el día anterior habían marchado por las calles de La Plata reclamando por el boleto estudiantil y los reconsideraban militantes peligrosos. La fecha fue instituida en el año 2006 a través de un proyecto de ley en el que declaraba esa fecha como Día de la Juventud con el objetivo de reivindicar a los jóvenes estudiantes y el compromiso que fueron desaparecidos por esta última dictadura militar argentina. El proyecto había sido propuesto por la Dirección Nacional de la Juventud con el apoyo de direcciones provinciales y áreas municipales, así como también por organizaciones sociales y no gubernamentales de todo el país. Hoy se conmemora el Día de la Juventud en homenaje a los chicos víctimas de la represión en la Noche de los Lápices, el 16 de septiembre del 76. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 6 de la mañana, 57 minutos. Hoy comienza una nueva fecha, la tercera, del fútbol de primera división. Estos son los partidos. Hoy va a comenzar con un solo partido que va por la noche a las 21:15 en Santa Fe, Colón con Talleres de Córdoba. El día sábado a las 14, Lanús con Unión de Santa Fe, a las 16, San Lorenzo Vélez, 16:15 Central Patronato, 17, Aldo Civi Banfield, 18, Quilmes con Independiente, 20:15 Sarmiento de Junín con Newell's. El domingo a las 14, Atlético Tucumán Estudiantes, 14:15 Temperley Arsenal. A las 16, Godoy Cruz Boca y Belgrano con Olimpo. 18, River San Martín de San Juan. A las 20, Racing Defensa y Justicia. El lunes a las 19, Tigre Huracán. Y a las 21:15 cierran la tercera fecha, Gimnasia Esgrima La Plata, Atlético Rafaela. Municipalidad de José Cepaz. Un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Anticipamos las noticias de las 7. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. A 61 años de la resistencia peronista, en Buenos Aires tenemos 12 grados 6 de temperatura y en el pronóstico dicen neblinas en áreas suburbanas y lo algo parcialmente nublado con vientos leves a moderados del norte. La máxima para hoy 21 grados. Pronóstico extendido mañana sábado cielo parcialmente nublado a nublado con vientos leves del sector norte, temperatura mínima 12 grados, máximas de 20. El domingo en la ciudad y alrededores, 11 de mínima, 19 de máxima, con una mañana con nubosidad variable, vientos leves del este rotando al sur, y en la tarde-noche nubosidad variable con vientos leves también del sur. En la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, en este momento 10 grados bajo cero, la máxima llegará a 5 bajo cero. El cielo se presenta con nubosidad en aumento, hay nevadas en algunas zonas de la Antártida, vientos moderados a regulares del sector norte rotando al este, de visibilidad buena se pasará a mala. Para un país bioceánico y bicontinental, los antárticos entonces con 10 grados bajo cero. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en poder del pirata inglés, 1 grado la temperatura, la máxima llegará a 7. Nubosidad variable, probabilidad de lluvias aisladas, vientos regulares a moderados del sector sur, rotando al oeste y aumentando a regulares. No funciona ningún vuelo de las empresas estatales Aerolínea y Austral. Desde anoche hay un paro de los pilotos. Hasta el momento no se resolvió el conflicto y se cancelaron todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas y de Austral en el interior y en el exterior de las empresas argentinas. Comienzan hoy las audiencias públicas, o la audiencia, si ustedes quieren, en singular, con mucha gente que va a efectuar el análisis de la tarifa de gas que la ley marcaba que se hiciera antes del anuncio del tarifazo. El ministro del tarifazo será el primero en exponer. Casación confirmó que Sebastián Casanelo está habilitado en la causa de la llamada ruta del dinero K. La sala cuarta de ese tribunal rechazó un planteo de la defensa del letrado Báez, hijo del empresario patagónico, detenido en el penal de Ceiza. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que el juez Sebastián Casanelo seguirá en la causa de la ruta del dinero K, en la que está preso y procesado por lavado de dinero el empresario Lázaro Báez. El presupuesto del gobierno de Macri. El proyecto de ley del presupuesto nacional 2017 contempla un gasto total superior a los 2 billones de pesos, de los cuales más de el 60% se destinará a servicios sociales. Hay un ambicioso programa de obras públicas y otros 10% a la deuda pública. En la presentación del proyecto de ley, el ministro de Hacienda y